actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa. Y tengo el gusto de tenerlo en este momento al teléfono. Ariel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Camila. Bueno, muchas gracias por el contacto. Y bueno, aquí estamos, en plena carrera. Bueno, la verdad que sí. Que fue una grata noticia el sábado cuando aparecía tu nombre en los diarios, ya confirmándolo, por supuesto, vos también en redes. Vos ya tenés esta experiencia porque ya fuiste diputado nacional y bueno, y la primera pregunta que me surgió es, digo, ¿cuál va a ser el primer desafío y qué podés llegar a encontrar distinto de aquel 2017 cuando asumías la primera vez? Bueno, en primer lugar espero que al momento de asumir, bueno, primero pasar todo el proceso de las PASO y la elección general, ¿no? Pero, por supuesto. Básicamente espero que podamos asumir con un gobierno nacional justicialista. Esa fue una diferencia grande que tuve en el 2017, que empecé con un gobierno opositor. Así que, bueno, espero que podamos lograr un triunfo para seguir gobernando la Argentina. Y bueno, como bien decís vos, tengo experiencia, es experiencia de estar 2 años siendo oposición y 2 años siendo oficialismo. Y esa experiencia, bueno, creo que me puede servir y bastante para poder darle a la provincia de La Pampa, seguir conquistando derechos, seguir conquistando cosas para los pampeanos, para las pampeanas, y aportando nuestro granito de arena para la provincia. Ariel, bueno, también se habla mucho de consenso. ¿Por qué crees vos de que te eligieron a vos y bajo qué condiciones? Mira, Paula, bien vos en la introducción decías que hasta el viernes no sabíamos, y es cierto, y me incluyo, hasta el viernes no sabía. No sabíamos de esto. Yo no tenía previsto estar presentándome como candidato a diputado nacional, como precandidato, pero bueno. Las circunstancias y la necesidad de la unidad que se estaba planteando en el orden nacional y que se logró, que creo que primó la racionalidad y que permitió que tengamos una lista de unidad en el orden nacional, bueno, creo que fue lo que más, digamos, me impulsó ante el pedido que tuve de varios dirigentes, de muchas personas, compañeras, compañeros, vecinos de distintos puntos de la provincia, que con mensajes, con llamados, cuando había empezado un poco a sonar mi nombre, empezaron a pedir que hacer este desafío. Así que, bueno, lo hablamos y creo que también quiero agradecer, porque creo que hay que ser agradecido, y valoro muchísimo el gesto de grandeza que tuvieron todos aquellos precandidatos, precandidatas que tenían aspiraciones legítimas a nivel personal de presentarse en esta elección. Me refiero a los compañeras que, bueno, que declinaron su aspiración personal en pos de aportar a este consenso que creo que es necesario, que es importante para que podamos lograr construir un triunfo de todos en la provincia de La Pampa. Así que, bueno, básicamente eso, la posibilidad de la unidad en el orden nacional, y que creíamos que en la provincia teníamos que abogar por el consenso para poder avanzar hacia el proceso electoral. Un poquito, bueno, recién escuchábamos ahí a una de las hijas de desaparecidos hablar un poco que realmente ponerse la patria en esta época en donde la democracia está tan complicada es realmente una patriada. ¿Cómo ves vos la democracia en este momento? Y más teniendo en cuenta, bueno, yo veía una encuesta, ¿no?, que hicieron el CICAD, Centro de Investigación de Calidad Democrática, y hablaba de que aquí en la provincia de La Pampa, lejos de lo que pasó en otras provincias con estas elecciones, la gente se volcó mucho más, hubo un muy buen porcentaje de votación. ¿Cómo ves vos eso? Y bueno, ¿y qué opinás con respecto al tema de la democracia tan delicada y que hay que cuidarla, no? Bueno, mira, creo que justamente estamos a 40 años, a poco de cumplir 40 años del regreso de la democracia a la República Argentina, un proceso que costó mucho, que pegó muy fuerte en los argentinos. Creo que esa democracia hay que cuidarla, hay que fortalecerla, porque no está todo consolidado ni está todo conseguido. Por los derechos hay que pelear todos los días, y bueno, hemos visto justamente por estos días, represión y ciertas cuestiones que creo que no le hacen muy para nada bien al sistema democrático, y por eso creo que tenemos que estar más unidos que nunca en luchar porque esa democracia se consolide día a día. Y creo que el ejemplo concreto de cómo se construye democracia todos los días es como se comportan los pampeanos y las pampeanas. Creo que la madurez cívica, la conciencia cívica que existe en la provincia de La Pampa es digno de imitar. Hay que ponerla como ejemplo. No hemos tenido una alta participación en este proceso electoral del 14 de mayo. Vemos que en otras provincias eso no se da. Y bueno, creo que eso es parte de una sociedad que acompañe. Y bueno, también desde el punto de vista del ámbito político, también hay que dar el ejemplo, ¿no? Porque creo que la política es muy linda y está re buena para transformar la realidad, pero por ahí las que la bastardean son los mismos políticos. Y bueno, creo que aquellos que estamos en la política tenemos que dar el ejemplo. Y creo que en la provincia, como te digo, hay ejemplo de conciencia cívica, hay madurez política, hay convivencia y hay diálogo. Creo que es lo más importante. Y bueno, eso es lo que nos hace distintos también por ahí en otros aspectos, no solamente en lo que es la convivencia democrática, a los pampeanos y a las pampeanas. Y creo que motivo de orgullo, y eso cuando estuve en el Congreso Nacional, también fue una de las cosas que me reconocían los colegas de otras provincias. Ariel, y bueno, también volviendo un poco a esta precandidatura, se conoció también quiénes te van a acompañar en la lista, ¿no? Y también, bueno, hay distintos dirigentes, dirigentas de la provincia. Eso también habla, ¿no?, del partido y, bueno, de poder representar a todos los pampeanos y pampeanas. Sí, mira, yo creo que es importante la representación regional, bueno, de la distribución geográfica de aquellos candidatos o candidatas que son los que van a que integran la lista y que, bueno, que van a están con el objetivo de llevar adelante este desafío de representar a toda la provincia. Bueno, pero yo creo que más allá del lugar al cual uno tenga el domicilio o viva, o del cual sea nativo y o donde está actualmente viviendo o conviva, creo que cuando uno asume esta obligación, por lo menos yo así lo hice cuando fui por primera vez en 2017, y pienso hacerlo de la misma manera en esta oportunidad, uno asume para representar a todos los pampeanos, a todas las pampeanas. Yo voy a defender por igual a los habitantes de La Ahumada, que de Pico, que de Santa Rosa, que de cualquier pueblo de la provincia, porque bueno, para eso nos elige la gente, para representarlos, y creo que bueno, hay que actuar de esa manera, ¿no? Y eso lo hice en el primer mandato, y la idea es que el compromiso de hacerlo de la misma manera, o sea, siempre pensando en la provincia y pensando en el bien colectivo. Quiero que me cuentes también ahora, ya estando desde otro lado, porque una cosa es como ministro estar sentado y ver, bueno, finalmente quiénes van a ser los precandidatos, y otra cosa es ya como precandidato la mirada. ¿Cambia en algo la forma de plantearse cómo es el escenario eleccionario de este 2023 o no? Mira, yo creo que sea cual sea el ámbito o el lugar que te toque estar al momento de una elección o en la gestión todos los días, ¿no? Uno tiene que estar teniendo en cuenta que es un servidor público y que, por supuesto, que estar ya siendo precandidato, bueno, con la cabeza puesta, poniendo la cabeza, digamos, porque es así. Pero bueno, uno sabe que hay gente atrás, que hay un partido, que hay todo un movimiento, que bueno, también hay gente independiente que te está acompañando, y eso por ahí es la que te da la fuerza para avanzar. Pero yo creo que sea cual sea el lugar, hay que acompañar siempre. Bueno, cuando te toca justo tener el bastón de mariscal, hay una responsabilidad mayor, pero siempre tiene que haber ese compromiso de pensar en el bien común, y en este caso, bueno, por como bandera, siempre la provincia de La Pampa primero, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y qué opinás de la fórmula Massa-Rossi? No puedo no preguntarte, bueno, por eso. Bueno, sí, mirá, creo que como te decía, primó la racionalidad y la inteligencia. Yo tuve, bueno, en el 2019 tuvimos la experiencia, y creo que fuimos ejemplos de la provincia de La Pampa en plantear la unidad ante un escenario que parecía muy adverso, y creo que en esta instancia creo que también eso era necesario, ¿no? Esto de unificar y de consensuar, y creo que la fórmula Massa-Rossi resume un poco lo que expresa este frente de Unión por la Patria, ¿no? Que justamente es eso. Así que creo que es una fórmula que está a la altura de las circunstancias y de lo que exige la Argentina que se viene. Ariel, bueno, ahora hasta las PASO en agosto, queda un poco, bueno, de campaña. ¿Y cómo sigue esto? Mira, yo primero soy precandidato, pero lo que tengo es el compromiso diario de cumplir con aquello para lo cual tengo que, como responsabilidad frente a los pampeanos y las pampeanas, así que a seguir trabajando todos los días, lo mejor que puedo ofrecer de mí es mi capacidad de trabajo. Eso también es lo que van a ofrecer y están dispuestos a ofrecer el resto de integrantes de la lista, y bueno, ya después veremos para todo el armado, digamos, de la campaña y las propuestas y demás, pero bueno, básicamente nosotros lo nuestro va a pasar por defender la provincia de La Pampa, porque para nosotros está La Pampa primero, el primero La Pampa, después La Pampa y siempre La Pampa, así que vamos en esa sintonía. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado, y bueno, y por supuesto, vamos a seguir acompañando desde la radio para lo que necesites. Bueno, te agradezco mucho a las dos, Paula y Camila, y bueno, seguramente que no va a ser la última vez que estaremos en contacto, o sea, siempre es un gusto, así que a disposición. Un abrazo grande. Gracias.